Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho, gran pensador argentino. ¿Qué tendrá que ver lo que acabamos de escuchar con nuestro espacio? Bueno, lo explicaba un poquitito aquella vez que lo mencioné y lo anunciamos en el blog y se quedó trunca la experiencia porque, bueno, no se pudo leer. La compu no leía el formato del archivo. Pero aquí está. David Gilmour, un sencillo, promoción del último trabajo discográfico que lleva el mismo nombre del tema que escuchamos recién, Ratted That Lock, que se publicará recién el 18 de septiembre próximo. Dos semanitas para que vea la luz este último trabajo discográfico del guitarrista Sentimiento, el ex Pink Floyd, que hacía casi 10 años de la publicación de On an Island, mucho tiempo para dejarnos a todos los fans, ¿no?, un poquitín a la espera. Bueno, volvemos a explicar para todos aquellos desprevenidos. ¿Qué tiene que ver esto con el jazz, con la música, con la fusión, con la música contemporánea, con la música improvisada? Para mí sí, porque yo crecí con esta música, crecí con Pink Floyd, crecí con Yes, con Crimson, con Led Zeppelin, también con Jethro Tull, ¿sí? Genial grupo. Realmente lindísimo. Jethro ha pasado por nuestro espacio. Ahora hace rato que no traemos nada, pero en algún momento vamos a traer algo. Y dicho sea de paso, mandamos el chivo. Vuelve a presentarse Jethro en nuestro país el día 2 y 3 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente con una propuesta muy, muy, no novedosa, una ópera rock. Pero la novedad es que la estrena en Buenos Aires. Realmente fenomenal, Jethro nuevamente en nuestro país. Bueno, hay rumores que viene Gilmour también. ¿Ah, sí? El 18 de diciembre vendría a Buenos Aires. Muy bien. Después de una gira por Brasil, haría Argentina y Chile. Pero son rumores, no sé, recién le pedí. Una propaganda que yo escuchaba por la radio. De Gilmour es bastante reacio a salir de giras largas, ya después de Pink Floyd no salió mucho. Se queda en Europa, sí. Italia, Londres. ¿Qué pasa? Pero bueno, parece ser que tal vez le picó el bichito cuando vino Roger Waters, que tuvo tanto. Capaz que sí. Y entonces tiene un poquito de envidia que hayamos ido tantos a verlo a Roger Waters. Nos presentamos formalmente. Juan Carlos Preus. Gervasio Balati. ¿Qué tal? Balati, Nico Casiano en controles. Lo que pasa es que rompimos la rutina y listo, quedamos así medio pagando. Y ya nos decimos los teléfonos, ya no estamos. De 20 siglos, ya está, dale. 421-754. 424-267. Muy bien, estamos en vivo. Dale. Estamos en vivo por nuestra emisión radial, FM Raíces, radio fmraíces.com.ar. También el enlace lo puedes ubicar en nuestro blog, aldemianoche.com.ar. Y estamos también con el Facebook, publicando las tapas de los discos. Así es. Me agarraste de desprevenido esta de Gilmour. Bueno, mientras vos preparás eso, yo anuncio esto. Voy a ver si cumplo con esto de hablar menos y porque no quiero dejar nada afuera, siempre digo lo mismo y me pasa lo contrario. En el día de hoy cumpleaños. Festejamos el cumple de Peter Benson, guitarrista estadounidense, cumple 48 años. El día de hoy nació en la ciudad de Nueva York en el año 67. Un muchacho, realmente hemos escuchado mucho de él como músico de sesión de grandes. Presoneros de la escena jazzera neoyorquina. Tienen muy pocos discos en su haber como líder, pero ciertamente es una de las voces más particulares y más sensibles de la escena jazzera neoyorquina. Peter Benson, que grabó en el año 2009 este tributo a Monk, simplemente titulado Monk. Peter Benson, junto a un trío conformado por el ya legendario baterista Bill Stewart y el contrabajista Duke Weiss. Peter Verste. Thank you. Escuchamos al cumpleañero en el día de hoy. Como decíamos hoy al comienzo, son otros dos los festejos de cumple que vamos a tener en el día de hoy. Ya vamos a ir a ellos. Peter Bernstein, cumpleañero decíamos, 48 años en el día de hoy. El disco Monk, obviamente, un tributo a Thelonious Monk. Todos temas de él. El trío, Doug Weiss en contrabajo, Bill Stewart en batería y Peter Bernstein guitarra. El tema, el quinto corte, In Walk With Bud, caminando con Bud, obviamente, Bud Powell, ¿no? Lindo, lindo, lindo esto. Fíjate cómo comenzó la carrera musical de Peter Best. Por allá él estaba concurriendo en una escuela, estudiando en una escuela de música en la ciudad de Nueva York. Y parece que por ahí conoció al legendario y ya desaparecido guitarrista Jim Hall, uno de los padres de la guitarra jazzera contemporánea. Y bueno, lo escuchó tocar. Hall le preguntó a Peter si quería participar en un concierto donde él iba a intervenir. Eso fue en el año 1990, el JBC Jazz Festival, que a la sazón el JBC, un festival muy, muy añejo, que por una cuestión de financiamiento había caído, y por lo que pude escuchar o leer en algunas notas en la web, parece que lo quieren reflotar a este ya legendario Festival de Jazz JBC. Eso fue en el año 90, participó en ese festival y obviamente fue el espaldarazo que le permitió permanecer en las primeras filas junto, por ejemplo, al gran Jim Hall. Muy bien, todo suyo, maestro. Bien, seguimos con los aniversarios de cumpleaños. Aniversarios porque, bueno, esta gente ya no está con nosotros. Uno de los propulsores del blues moderno, estamos hablando de Freddie Christian King, que nació un 3 de septiembre de 1934. Lamentablemente falleció el 28 de diciembre de 1976, pero para mí, bueno... Es un poquito, ¿eh? Sí, poquito, pero su legado ha sido importante, porque fue un, para mí, por lo menos, lo que a mí me respecta, fue uno de los que incentivó el blues moderno, el blues, digamos, enchufado, el sonido de Chicago, electrificado, y muchos lo han copiado. Bueno, pertenece a la trilogía de los King, que no eran familiares, pero bueno, son grandes leyendas los tres de... Estamos hablando de Freddie King, B.B. King y Albert. Y Albert King. Exactamente, estaba tragando porque estoy un poquito complicado con el tema del referido. Un guitarrista impresionante que está dentro de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos por la Rolling Stone. No sé si es bueno o malo la Rolling, porque últimamente la Rolling se ocupa de otra cosa, no mucho de lo que es el rock o del blues. La versión nacional. La versión nacional puede ser. Bueno, vamos a escuchar algo de este Freddie King. Un super recontra clásico de Freddie King que se llama Reconsider Baby. Separate this way. gonna let you go head on now, baby. Pray that you come back home someday. Thank you. guess you've changed your mind. You said you once don't love me, but now I guess you've changed your mind. Why don't you reconsider, baby? Give yourself just a little more time. A Flaking en su aniversario de cumpleaños de nacimiento, en realidad, que hubiera sido el 3 de septiembre hoy, ¿no? Nació en 1934, nació, murió en 1976 a los 42 años, muy prematuramente, lamentablemente. Influenciado, fue un gran influenciador, perdón, de otros artistas como Eric Clapton, Steve Ray Vaughan y toda la caterva que llegó después. Bien. Listo. No voy a hablar más porque no puedo hablar mucho. No puedes hablar mucho. ¿Matecito? No, gracias. ¿No? Pero, bueno, vamos a escuchar ahora a este muchacho, hombre, muchacho. 71 años cumplió en el día de ayer, 2 de septiembre, Pablo Ziegler, pianista, el último pianista de la formación, de la última formación, del maestro Astor Piazzolla. Por ahí se lo menciona como el continuador de la obra de Piazzolla. Obviamente que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Esta cosa de continuar con la obra del maestro, pero desde un lado muy respetuoso y muy creativo al mismo tiempo. No es un simple continuador de la obra de Piazzolla, tocando la música de Piazzolla y tratando de mantener esa línea sin un factor creativo por su parte. Por muy por el contrario, muchas de las composiciones son de creación propia, tiene una onda realmente muy moderna, se rodea de gente joven muy con una estética musical realmente fenomenal. Es un fenómeno este hombre, Pablo Ziegler, que en el día de ayer cumplió 71 años. Decíamos que estaba, no ha sido en la ciudad de Buenos Aires, pero radicado en el exterior. No puedo determinar si está en los Estados Unidos o en Europa, pero bueno, permanentemente anda yendo y viniendo. Creo que hace poco estuvo en la ciudad de Buenos Aires presentando algunos de sus últimos trabajos. Vamos a escucharlo en el último, la última producción discográfica, lanzada a la calle, junto, en trío, junto a ya también muy conocido y archifamoso guitarrista argentino Kike Sinesi. Este muchacho sí que está en Europa, creo que en España, ya hace muchos años. Y un bandoneonista realmente fenomenal, Walter Castro. Pablo Ziegler, Kike Sinesi, Desperate Dance. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Pablo Seeger, Kiki Sinisi, Desperate Dance, un disco publicado por Werner Aldinger el 6 de abril de este año. Milongueta, el noveno corte, un tema de Seeger. Un poquitito de data. Seeger fue el artista, uno de los artistas más importantes que ha tenido la última formación, decíamos, de el maestro Astor Piazzolla. Trabajó con él entre el año 78 y 89 y aparentemente en el momento en que él, que Piazzolla enfermó, él formó una agrupación, el Quinteto Nuevo Tango, un quinteto que ha acaparado la atención y los aplausos y la crítica muy elogiosa de la prensa europea. Un hombre obviamente que combina, como lo había hecho el maestro, ¿no?, el tango con el jazz de una forma realmente magistral. Con Kiki Sinisi habían trabajado juntos desde hace mucho tiempo también. Hace años que vienen trabajando juntos. Kiki Sinisi es un hombre que más enrolado en el folclore, en los ritmos latinoamericanos, los ritmos autóctonos de esta parte del mundo. Muy lindo lo que hemos escuchado de Kiki Sinisi último, porque muy poco hay en el mercado local, lamentablemente, por lo menos a lo que yo pueda acceder. Formó parte del grupo del bandoneonista Tino Saluzzi, genial bandoneonista salteño, miembro músico estable del sello SM hace ya muchos años. Tengo algo muy lindo del último, vamos a pasarlo muy pronto. Y Walter Castro, bueno, fue el último bandoneonista de la orquesta de Eduardo Pugliese. Ha tocado con Horacio Salgán. ¿Quién más? Bueno, obviamente con Seeger de hace algunos años también, con Esteban Morgado. Ganó un premio, un Grammy Latino, mejor álbum de tango, con el disco Bajo Cero, etcétera, etcétera. Desde el año 2000 vienen tocando juntos este trío realmente fenomenal. Una muy buena portada del disco último publicado por Seeger y Kiki Sinisi, robándose un poquitito la cartelera del disco, completan el trío Walter Castro en bandoneón. Re lindo, ¿eh? Bueno, Milongueta, decíamos, el noveno corte. Vamos a escuchar ahora esto, Paolo Fresu, un muy reciente también publicación, última publicación. Lo pegamos un poquitito porque también tiene un bandoneonista, el italiano Daniele Di Bonaventura, en dúo, esta vez con el genial trompetista Paolo Fresu. Muy, pero muy lindo, In Maggiore, es el disco publicado por SM, con una portada realmente fenomenal, como nos tiene acostumbrado el disco, el sello alemán, publicado el 20 de marzo último pasado. Escuchamos el tercer corte, un middle, de dos temas, O qué será, de Chico Buarque, y El pueblo unido jamás será vencido, de Sergio Ortega. Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura. Thank you. Re lindo, ¿eh? Muy íntimo. Lo que escuchábamos recién, Paolo Fresu, Daniele de Bonaventura y Mangiore, publicado por el sello SM el último 20 de marzo, último pasado. El tema de Mitle, decíamos, o qué será de Chico Buarque, y la canción emblemática de la resistencia del pueblo chileno ante la dictadura militar, un tema de Sergio Ortega, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Paolo Fresio, trompeta, Daniele Di Bonaventura, bandoneón. Es la segunda reunión, la segunda colaboración entre ambos. La primera fue Místico Mediterráneo, un disco que pasó por aquí hace algún tiempito atrás, publicado también para el sello SM el 21 de enero del año 2011. Paolo Fresio, un hombre que ha arribado muy recientemente al legendario sello alemán, fue de la mano de, en aquella primera participación, en aquella primera grabación para el sello, de la mano de la periodista Carla Bley, quien, fíjate vos qué homenaje, ¿no?, le ha rendido la genial pianista con su numerosa formación, dedicándole el título del disco en mención al propio Paolo Fresu. Déjame ver que no recuerdo bien el título del disco, pero era algo así como que los acordes buscan, los acordes perdidos encuentran o buscan a Paolo Fresu. La primera grabación de Paolo Fresu, fíjate qué debut y junto a quién, y además con ese honor de sentirse tan homenajeado por una de las leyendas del jazz contemporáneo. Le siguieron muchísimas otras colaboraciones, y específicamente en lo que escuchábamos recién, la segunda, realmente lindísima, pero muy lindo, prometido para disco completo en alguna de las semanas por venir. Bien, y vamos a seguir con esto. Por ahí sonaron algunos acordecitos, se me escapó a mí. Yo dije, prepara este, y después resultó que fue otro. Lo que escuchábamos hace un momentito antes de escuchar a los primeros compases de Paolo Fresu con el bandoneonista, escuchamos una introducción en inglés, obviamente, de el pianista muy jovencito estadounidense Robert Glasper. Robert Glasper es uno de los últimos grandes instrumentistas que ha surgido en los últimos años. Un muchacho que, dada su juventud y su enorme talento, conjuga, pero de una manera realmente genial, todo el bagaje de la tradición con los ritmos modernos. Lo hemos escuchado en Black Radio 1 y 2, ambos discos publicados por el sello Blue Note hace algunos poquitos meses atrás, realmente fenomenal con el uso de la electrónica, etc. Y en esta oportunidad vuelve un poquitito de todo, ¿no? Porque el disco se denomina Covers, de Robert Glasper Trio, grabado en vivo en los estudios de la Capitol. En trío con Diamond Reed en batería y Vincent Archer en contrabajo. Hacen una repasadita por los mejores temas de los últimos discos grabados por este genial pianista Robert Glasper. The next song we're going to do is a song by a really good friend of mine. He's actually featured on my original Black Radio album. He co-wrote and sang a song on there called "Oh Yeah," by my friend Music Soul Child. It's entitled "So Beautiful." yo, Ron, what up? It's Music. I heard you was doing my joint, so beautiful. You and the guys doing it over, and I really feel honored. I mean, it's a good thing that you picked that song, because I think it's important that women know how beautiful they actually are, despite whatever may be going on in the world these days. When it comes to women and how they feel about the way that they look, how men think about them, what they think men expect of them, I don't think that that truly matters at the end of the day. Because the only thing that really matters is how you see yourself. How you see yourself. How you see yourself. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a un disco realmente lindísimo, ¿eh? Covered por Robert Glasper Trio, Vincent Archer, contrabajo, Diamond Reed. Batería fenomenal, fenomenal. Este último trabajo discográfico publicado por Sello Blue Note. Tercer, apenas tres discos de su muy corta trayectoria musical. Tres discos recién grabados para Sello Blue Note. Arrancamos con Black Radio, del cual él lo escucharon al principio mencionar a este tema So Beautiful. Un tema originalmente grabado en Black Radio. Original, dice él, porque después al año siguiente, eso fue en el año 2012. Un disco que ganó el Grammy al mejor disco de Rhythm Blues. Al año siguiente fue Black Radio 2, en el año 2013, y este año 2015 con este cover. Una grabación en vivo en los estudios del sello Capitol, donde él recorre parte de su último recorrido discográfico. Realmente lindísimo. Tenemos un amigo de años aquí. Que se acercó porque... De años porque es grande. De años porque es veterano. Jorge Sikich. El tipo se acercó, vive acá enfrente, ¿eh? Bueno. Raro que no venga más seguido porque está ahí cruzando la calle, 20 metros, menos. Pero escucho diferido. ¿Sí? No, porque pasa que nosotros se supone que tendríamos que haber festejado ya hace semanas, nuestro 25 aniversario y no lo hicimos. Y vos dijiste, esto hacen algo hoy y no hay nada, viste, mate nomás. Ni galletita. El jueves que viene traemos. El jueves que viene hacemos. Además, por la parte de no, de jazz. Mi participación es chica, así que traigo menos. Yo tengo una participación de un 30, así que pago un 30, traigo un 30 de empanada. Ah, bueno. Está bien. Muy bien. Bueno, dale porque no quiero... Dale, Sikich, con lo tuyo. Porque la verdad que está bueno, porque como sé que a Cabezón Sikich le encanta el blues, vamos a ir con el blues. Esta vez vamos con James Peterson, que si no me equivoco, es el papá de Lucky Peterson. Me parece. No estoy muy seguro, pero me parece que es el papá de Lucky Peterson. James Peterson, un muchacho ya, bueno, fallecido, ¿no? En el año 2010, nació en Alabama. Su carrera la fue desarrollando en la parte sur, en Florida. Una persona que fue telonero de muchas luminarias de blues, como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Freddie King, bueno, que habíamos hablado hace un ratito, Lowell Fulson, Coco Taylor. Grabó su primer disco en el año 70, hace ya un tiempo bastante largo, que tuvo bastante buena recepción. Bueno, se dedicó, como decimos, a girar con otros músicos. No tiene una discografía tan extensa, pero muy reconocido. Tiene mucha influencia en el gospel. Él nació, por supuesto, como todos los muchachos de aquellas regiones, cantando en la iglesia. El tipo es guitarrista, cantante y también letrista. Escribe sus propias canciones. Es muy recordado porque también son muy versionadas las canciones de James Peterson. Bueno, ahora vamos a escuchar un disco que justamente fue grabado en el año 95. Un poco este disco fue el que reflotó su carrera, que se llama Don't Let the Devil Ride. No dejes que el diablo cabalgue. Este disco parece ser que fue el que lo hizo retornar nuevamente a las luces de la música. Lamentablemente, como decíamos, murió en diciembre del 2010. ¿Se cayó el caballo? No. Ah. En diciembre del 2010, 5 años después, murió como consecuencia de un ataque cardíaco. Uh-huh. No era muy, muy veterano el hombre, pero bueno, esto es lo que pasa. Bueno, vamos directamente al tema. Escuchamos entonces de este disco Don't Let the Devil Ride el tema Children Gotta Eat. This girl I know, always on the go. She leaves home every morning before sunrise. Girl, she's standing on the bus stop. Poor girl, she got tears in her eyes. Said, I hope someday that my dream come true. Find a good man to get married to. But I gotta keep working, standing on my feet. Gotta keep on working, 'cause my children gotta eat. Children gotta eat. 'Cause my children got to eat. My children gotta eat. To work all day long, only a 30-minute break. My back and legs are killing me. I got a terrible headache. Feel like fire is under my feet. Worked so hard and so long, yeah. Whoa, I tired and beat. I gotta keep working, standing on my feet. My children gotta eat. Children gotta eat. 'Cause my children got to eat. My children gotta eat. The dog when she leave home, and his dog when she return. She's too afraid to walk from the bus stop, but they're too tired to run. Say, I know it's dangerous walking these streets at night. If I'm attacked by someone, Lord, I'm too tired to fight. But I gotta keep working, standing all on my feet. Gotta keep on working, 'cause my children gotta eat. Children gotta eat. Yes, sir. Children, my children gotta eat. Left, said being a lady. Oh, I, Lord, I leave things for myself. I get a few food stamps, he said. Get a few food stamps to help me out. Don't like pork or chicken, y'all. But right now I can't do without. I gotta keep working, standing on my feet. Gotta keep on working. Cause my children gotta eat. Children gotta eat. Cause my children got to eat. My children gotta eat. I was so hungry. Entonces a James Peterson, el disco Don't Let the Devil Ride, el tema Children Gotta Eat, un gospel para salir un poquito de lo que es el blues tradicional, ¿no? Lindo. Bueno, otro de los cumpleaños, bueno, si hubiera vivido, ¿no? Falleció hace muy poquitos meses, el año pasado. Aniversario de nacimiento, ¿sí? Aniversario de nacimiento. A ver, déjame recordar, fue el 8 de septiembre, el 8 de septiembre falleció. Y cumpliría años en vida el día de mañana. Hablamos de Gerald Wilson, trompetista, pero toda su carrera ha brillado como director, compositor y arreglista de grandes bandas. Fenomenal, lo poco que he escuchado de él, realmente me impactó mucho. Una cara muy jovial, con un peinado así muy loco, a lo Einstein, a lo Albert Einstein. El papá de Anthony Wilson, como decíamos hace un rato, guitarrista, fenómeno guitarrista. Anthony Wilson prácticamente construyó su carrera musical siendo guitarrista principal de Diana Krall. Hace algunos poquitos meses atrás, años que no suman muchos años, se pasó a las bandas de él con contrabajista Ron Carter, que estuvo con Donald Vega, el pianista nicaragüense, estuvo aquí en la ciudad de Neuquén en la última visita de Ron Carter. Ese fue un show que te contra perdí. Realmente una pena por la jerarquía de los músicos, no solamente por tratarse de un Ron Carter legendario, un dinosaurio de todas las épocas, sino porque, bueno, un Donald Vega que viene pegando muchísimo y Anthony Wilson haciendo lo suyo, realmente un guitarrista de lujo. Gerald Wilson, que en el día de mañana hubiera cumplido cerca de 82, 83 años, no recuerdo muy bien, publicó un disco que en algún momento lo pasamos por aquí, Legacy, publicado por el sello Mac Avenue el 21 de junio del año 2011. Fue el último disco que grabara el genial Gerald Wilson. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, lindísimo lo que escuchábamos de Gerard Wilson junto a su orquesta, una orquesta realmente, pero muy numerosa como las grandes orquestas, como las grandes big bands, o como las big bands, pero con un componente realmente fenomenal. Fíjate, Lewis Nash, batería, el hijo de Gerard, Anthony Wilson, en guitarra, René Rosnes, en piano, saxo tenor Ron Blake, ¿quién más por aquí? Trompeta. Jeremy Pelt, Mike Rodríguez, Sin Jones, realmente Antonio Hart en saxo alto, flauta, una banda realmente, y entre otros que desconozco, ¿no? Los más notorios que acabo de mencionar para este Legacy, publicado por el sello Macabino el 21 de junio del año 2011, último disco grabado por el legendario ya conductor, compositor, trompetista Gerard Wilson. Ya vamos a pasar a esto, vamos a ver si hacemos tiempo de pasar todo. Este hombre que cumplió años el día de ayer, Johnson. ¿Cómo sería esto? The True Discovery of Witches and Demons. La verdadera historia sobre las brujas y los demonios, ¿no? De Johnson podríamos hablar, pero pila, ¿no? Realmente pila. Un hombre que lo que agarres de Johnson es realmente... Por ahí se reitera un poquitito porque... ha tenido como unas series temáticas, ¿no? Como decir, capítulos o versiones, de versión número 1, 2, 3, 4, de algunos temas que él ha ido intentando desarrollar desde el punto de vista musical. Hay otra tanta discografía que uno dice, pero ¿cómo hace este hombre para publicar 4 o 5 discos por año? No, lo que pasa es que él compone y dirige algunas de sus propios discos, pero obviamente interpretados por otros. Uno de los últimos discos realmente, pero fenomenal, fue Tap, con música de Pat Metheny. Con la música, quiero decir, de Johnson, pero interpretada por Pat Metheny. Un disco que ha ganado premios Grammy. Esto fue en los últimos 2 años, creo, ¿eh? De lo mejorcito que yo he escuchado. Claro, la música de Johnson, hay que ver quién la interpreta, ¿no? En este caso, de la mano de Pat Metheny, resultó ser un disco fenomenal. Fíjate que para este disco, publicado por el propio sello de Johnson, el sello Tzadik, el 21 de agosto de este año, hace muy poquitos días, la última formación, el último trío de John Medeski, ¿no? Una última formación bastante separado, Medeski del trío Medeski Martin and Woods, junto a dos guitarristas, Matt Reboot y Matt Hollenberg, ambos guitarristas que se hacen cargo del instrumento en este disco. Matt Reboot, un hombre ya también muy acostumbrado a la experimentación, cercano al free, rondando el rock también, sonidos ásperos por momentos. La mejor elección de Johnson para la interpretación de su música para este disco fue la incorporación de Matt Reboot en este disco publicado, decíamos, por el sello Tzadik, el 21 de agosto de este año, The True Discoveries of Witches and Demons, Johnson. Thank you. Bueno, escuchamos la última producción discográfica de el saxofonista estadounidense Johnson, The True Discoveries of Witches and Demons, publicado por su propio sello, el sello Sadik, el 21 de agosto, último pasado, hace muy poquitos días. 12 cortes, un disco que arranca este tema que escuchamos recién, bastante tranqui, muy lindo, muy melodioso. Arranca muy a loquito, Bueno, obviamente, la verdadera historia supone una lucha feroz ahí que, transferida a lo musical, por ahí suena como, puede llegar a sonar como loco, realmente que algunos temas así lo son. Muy rockero, decíamos también. Bueno, la agrupación, la banda, el trío, el último trío de John Medeski a cargo del órgano, Trevor Dunn con trabajo y Kenny Grochowski en batería. Dos guitarristas invitados para esta oportunidad, Mark Ribot y Matt Hollenberg. Disco, como decíamos, publicado el 21 de agosto último pasado. Realmente lindísimo, pero muy, muy lindo. Bueno. Bien, nos vamos con el blues. Dale. Otro aniversario de nacimiento, esta vez del pianista Memphis Slim. Bueno, no solamente pianista, sino guitarrista, cantante, letrista también. Su primer corte, que fue el año 1947, fue Every Day I Have the Blues, un estándar de blues que lo han tocado todos los blueseros. Me había olvidado decir que nació el 3 de septiembre de 1915. Uf. Y falleció el 24 de febrero de 1988. Bueno, una persona que, por supuesto, hizo blues antes de la Segunda Guerra Mundial, como todos, tuvo junto a Willie Dixon, estuvo junto a Billy Brunsey, todos los luceros que andaban por aquellos lugares, nacido en Memphis, Tennessee, es decir, bien en el corazón de lo que sería el blues. Bueno, para no hacer mucho a la larga, porque estamos medio fuera de término, debemos decir que bueno, vamos a escuchar de una compilación que salió hace poquito por el Clarín, Maestros del Blues. Ajá. Que es conocida en todo el mundo. Uno de sus temas que más me gustó, que se llama Miss Ida B. Y con esto nos estamos yendo. Bueno, déjame que cuento algo. El disco completo de la semana que viene quedó anunciado una vez, se pinchó, volvemos a anunciarlo, se volvió a pinchar la presentación de este disco, así que va la semana que viene. El tributo a la banda Fuerte Apache por el trompetista estadounidense Jerry González y el pianista español Miguel Blanco. Eso va para la semana que viene. Y Jorge Sikich, que se acaba de ir, muy preocupado porque por cuestiones de trabajo él busca permanentemente y no encuentra al disco completo de Los Martes. Dice, yo lo quiero escuchar, fuera de línea no lo encuentro. Lo que pasa es que yo no lo cuelgo. Sale el día martes y no sale más. Yo publicamos la data, pero no subo el archivo al servidor, por lo tanto no lo tenemos para poder reproducirlo en línea. Así que una buena propuesta, eso es lo que vamos a hacer pronto. Lo vamos a ver si podemos conseguir un espacio para el día domingo, que no hay programación en la radio. Hay que pedir autorización para redifundirlo al disco completo el día domingo. Y bueno, obviamente, de mi parte, colgarlo en la nube para que obtener el enlace para poder reproducirlo en línea. Así que para todos aquellos que se lo pierden, como en el caso de Jorge, poder escucharlo en línea y fuera de la programación en vivo. Bueno, eso fue todo. ¿Nada más? Nada más. Bueno, Juan Carlos Pruebus con la programación yacera. Gervasio Balati de W0. Nico Casiano en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Ojalá, ¿eh? La semana que viene festejamos nuestro 25 aniversario con algunas pizzas, algunas empanaditas, la visita de Jorge, que ya la prometió, Beto, hay que ver si está en la ciudad. Guillermo Campano, hay que ver si tiene ganas de venir, porque nunca vino, así que ni nunca viene. Bueno, y alguno que otro invitado que pueda llegar a aparecer por aquí para festejar con nosotros nuestros primeros 25 años en la radio. Nada más, ojalá las hayan pasado lindo, decíamos. Muchísimas gracias por estar, hasta la semana que viene. Chau. Another very good friend of mine. Roosevelt Sykes. Once upon a time, I was known as the carbon copy of Roosevelt's site. This is one of my favorite numbers that Roosevelt Sykes did, Miss Ida B. Hello world, have you seen Miss Ida B? Hello world, hello world, have you seen Miss Ida B? She's a copper colored brown, something like a Japanese. I still love you, Ida B. Can't hardly keep it hid. You know I still love you, Ida B, and I just can't hardly keep it hid. You know we've been in love, we've been in love ever since we both were kids. Have you ever been in love with someone? And every now and then they roll across your mind. You ever been in love with someone a long time ago? Every now and then they roll across your mind. If they don't live in New York City, they must be somewhere down the line. Down about Jackson. In my dream, I can see Miss Ida B. In my dream, well, I can see Miss Ida B. But that's the only time the gal she keeps me company. Singing like Roosevelt Sykes because he was my idol, with my rough face. Right now I'd like to do the 44 Blues. Only two people I